Ahí está Miss Cafeína sonando a través de esta sintonía, la de OICE Radio 1222, 1122 en Canarias, y entramos directamente con Blogueando. Y bueno, pues contadme qué tenéis, porque ya anticipabas tú algo, Diana, de lo que vais a contarnos a continuación, ¿no? Bueno, navegando en internet, muchas de las usuarias femeninas buscan blogs con trucos, con tutoriales que tienen que ver con belleza, con moda, con aprender a maquillarse mejor, a hacerse ellas mismas el peinado de moda. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la bloguera por excelencia. La chica que se metió en nuestras vidas a través de la televisión y que hoy es la reina de internet, y yo me atrevería a decir que una de las it girls, de estas chicas que crean tendencia en nuestro país, es la bloguera de moda que todos conocéis. Y vamos, yo estoy convencida que tú y Manu Reino, nuestro técnico, que estáis los dos ahí al otro lado de la pecera, sabéis quién es Issa Saways. Issa Saways, ¿la conoces, Manu? Vamos a dar pistas. ¿Te suena? ¿Ves? Manu sí. Nos está diciendo, vale, que fue la que nos enseñó a hacernos un moño con un calcetín. Vamos. Manu, tú estás muy puesto. Y también sí. Los calcetín. Ah, con el calcetín, sí, con sí, el claro, calcetín, claro. Sí. Lo estaba indicando Manu, sí. Una pista, un calcetín, un moño. Y Issa Saways. Bueno, pues esta chica es una chica asturiana, concretamente nacida y creo que vive actualmente también en Gijón. Se llama Isabel del Llano, pero todo el mundo la conoce en internet como Issa Saways. ¿De dónde viene este nombre, Maripaz? Bueno, pues este nombre viene por una planta que un amigo suyo que es montañero se la recomendó, que se llama Edelweiss. Si os acordáis de la película de Sonrisas, es el título de la canción que se canta en Sonrisas y Lágrimas. Heidi buscaba también flores, sí, de Edelweiss. Y después, porque había una amiga suya que siempre la había llamado Isasa a ella, y falleció. Entonces juntó las dos palabras y de ahí se llamó Issa Saways. Bueno, pues a Issa Saways la conocimos a través de la televisión, que es quien nos presenta, bueno, pues a todas estas grandes personajes que se convierten en habituales de internet, de los fotocalls, del mundo del famoseo, a través de una pequeña colaboración en el programa Espejo Público, ya sabes, ese matinal que sigue todavía existiendo, y ella presentaba una pequeña sección en la que nos hablaba, pues eso, de trucos de belleza, de cómo aprender a maquillarse, cómo aplicarse una máscara de pestañas que te hiciera unos ojos pues como los de Scarlett Johansson y cosas así. La gente, bueno, pues fue a través de este programa conociendo más a esta figura, a esta chica, reclamando más su presencia, y hoy en día tiene una página web, isasaways.com, en la que está presente su blog, pero además un montón de cosas que es las que hace, y se ha convertido en la bloguera por excelencia. Todo el mundo la sigue. ¿Cuántos seguidores tienen las redes sociales, Maripaz? Bueno, pues vamos a empezar con los datos, porque los datos son para... Hablan por sí solo, Raúl. Bueno, sí. Tiene 350.000 suscriptores a su canal de YouTube. Pero bueno. Cerca de 86.000 visualizaciones de sus vídeos. Pero es que además en Instagram tiene 203.000 seguidores. En Facebook, 450.000. Y en Twitter, 100.000 seguidores. Yo, o sea, entre... que estamos hablando de un fenómeno social. Entre Generación 2.0, que me quedo con la boca abierta muchas veces escuchando a Chema, y ahora lo que me contáis vosotras, que a mí me ha sorprendido cuando Manu dice, sí, la conozco. Y digo, ¿cómo? Digo, yo no. Y, pues claro, es que datos, se hizo, porque estás, vamos, un poquito desubicado, pero seguro que en tu casa las féminas, las mujeres de tu familia la conocen todas. Sí, bueno, tu mujer seguro que la conoce, porque es que fue famosísimo el primer vídeo que se convirtió en viral en el canal de YouTube, que fue a aprender a hacer un moño, que además en ese verano se llevaban muchísimo los moños para las bodas, con un calcetín. Pero con lo fácil que es un donut de estos que hay. Claro, ¿no? Pero es que antes no había el donut. Ah, no había el donut. Claro, ¿no? Luego el donut surgió a posteriori. Después. Ah, vale. Ella nos enseñaba a hacernos como una especie, pues eso, de donut con la tela de un calcetín para que te saliera el moño completamente redondo, tú lo pudieras forrar y, bueno, pues te ahorrarás el dinero de la pelu para ir a un evento. Ajá. Ese verano. Bueno, Issa Saways se convirtió, como decimos, en la bloguera por excelencia, y hoy en día es mucho más que una bloguera, porque ya tiene hasta dos libros en el mercado de cocina. El primer libro hablaba, pues, de sus platos favoritos, de lo que a ella le gustaba comer y cocinar, y ahora se ha metido de lleno en el mundo de la nutrición y a favor de la comida sana, y tiene, bueno, pues un libro de recetas en las que nos da pues truquitos para comer sano, para evitar empezar con una dieta y no terminar y no lograr el objetivo, y conocemos mucho a través de ella, porque hemos ido creciendo con ella. Si Sasha Weiss era una chica soltera cuando salió en la televisión, actualmente está casada, tiene dos niños, desgraciadamente sufrió también dos abortos y nos lo contó a través de la red. O sea que se ha convertido pues en una persona de referencia para muchas internautas, muchas y muchos internautas que la siguen y que, bueno, que se ven identificados con ellas y que aprenden, pues eso, desde hacer una receta saludable de galletas con aceite de oliva y naranja, que se me ocurre, por ejemplo, aprender a maquillarse, pues si tienes los ojos achinados, un poquito más redondo, o qué son las cosas que la funcionan con sus niños pequeños. O hasta ver ese anticelulítico natural y bio, como es el aceite de abedul. ¿Os parece que escuchemos un poquito? Porque tiene aquí algunos vídeos. Sí, esta chica, venga. Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a hablar de un aceite que he estado utilizando para la celulitis. Es un aceite de abedul de la marca Veleda, que ya la conoceréis porque es una marca muy conocida. ¡Pip! Que se aplica con este... Ahí ponemos el pip en nosotros. Que ahora os lo voy a explicar. Lo primero sobre la marca Veleda, deciros, si no la conocéis, que vamos, seguro que sí, que es un laboratorio suizo que lleva toda la vida haciendo productos. Yo he probado muchos aceites y se caracteriza porque es una marca que no utiliza productos derivados del petróleo, ni parabenos, ni productos sintéticos, y además no testan animales. Sus productos son 100% naturales y la verdad es que se nota. Es una casa que cuida mucho los productos que hace. Son productos destinados al cuidado de la mujer, pero de una forma, bueno, pues muy natural, y la verdad es que es un gusto probarlos. Yo he probado muchos aceites de Veleda, he probado uno que tenían, yo creo, de granada, de mandarina, no sé, es que tienen de un montón de frutas, y tenía así como unos chiquititos de un montón para distintas cosas, para masajes, para tal, y ahora he querido probar este de aceite de abedul para la celulitis, que ya empieza a tener una poquita. Yo nunca tuve celulitis y siempre os decía, es que no os puedo hablar de la celulitis. Bueno, pues ahora ya os puedo hablar de la celulitis porque ya he tenido una poquita. Bueno, las mujeres y la celulitis, ¿eh? Sí, pues además esos vídeos, ¿sí?, se los edita, se los graba ella sola y los edita luego ella. O sea, no tiene nadie detrás haciendo una postproducción. Quien la echa una mano es con el diseño de la web, sí, alguna persona, pero bueno, sí. Lo bueno de todo esto es, como dice Maripaz, que ella misma gestiona su propio trabajo y hoy en día se ha convertido en un auténtico éxito. Yo me atrevería a decir, Maripaz, que todas las blogueras que se meten en esto de hablar de belleza, truquitos de moda, lo que las tendencias, lo que se lleva y lo que no, en estos últimos años tratan de imitar el éxito de Sasha Weiss. Sí, yo creo que están bastante copiados. De hecho, ella, por ejemplo, dice que ella edita los vídeos porque cree que la gente que se ve más cercana a la gente cuando tú ves un vídeo que en realidad es un poco cutre, porque uh-huh, tú lo estás viendo y dices, madre mía, esto es como, sí, si yo me grabo un vídeo. Pues realmente, pero es más creíble. Sí, sí. Y funciona. Y esa técnica creo que muchas blogueras la han copiado. Y hacen sus propios vídeos, que los cuelgan luego en Instagram, en es que las páginas. De todo, Lo que está claro es que esta chica ha conseguido mucho éxito y detrás de eso se ve la cantidad de productos que nos enseña. O sea, hablamos de cosas de belleza y de moda para mujeres, pero también para niños pequeños, porque ella es mamá de dos niños pequeños, de comidas, de cosas para cocinar, de productos de limpieza. Ahora mismo tiene ha abierto un concurso con una marca de pañales. Las marcas han conocido su éxito, lo que hemos hablado aquí muchas veces y con nuestra experta, con Merche Collado, en estos asuntos. O sea, ha llegado a través de la red a muchísimos hogares y las marcas quieren tirar de ella. Para mí el inconveniente es que no nos suele decir, o al menos lo que yo conozco de Sasha Weiss, si esa marca en concreto que ya nos está contando, hablamos ahora de un aceite, de ese aceite, lo hace por motu propio, porque le apetece probarlo o porque hay una colaboración detrás. Yo, por ejemplo, he encontrado un blog también de una chica un poquito más sencilla, diríamos, ¿no? Tiene un éxito un poquito más modesto que Sasha Weiss, Y ella, por ejemplo, en su último post nos habla exactamente de eso, de productos de belleza que ella ha utilizado, que ha utilizado el producto hasta que el bote se ha terminado, de lo que sea, de una crema, de una máscara de pestañas, de un anticelulítico, de un contorno de ojos. Pero nos explica exactamente qué productos le ha hecho llegar la marca para que los pruebe y cuente su experiencia en internet, o cuál ha sido los que ella ha elegido porque, pues porque le ha parecido, porque le llama la atención, porque le gusta. Para mí eso está muy bien, pues porque sabemos qué es publicidad y qué no. Que detrás de esa opinión en algunos sitios, bueno, pues hay un interés, entre comillas, ¿no? Porque la marca promocione ese producto, o porque ella simplemente, como una chica cualquiera, nos lo ha explicado. Esa es la pega que yo le pongo a Isa Sawitz. Yo lo que veo es que cuando a vosotras os interesa algo, hablaba del tema de la celulitis, yo creo que ya con las vías que tenemos, con esto de internet y la facilidad para encontrar cualquier producto, cualquier cosa que funcione, es que os ponéis a buscar, a indagar, en este caso hablo de celulitis, pero yo para cualquier otro asunto igual, ¿no? Y al final siempre encuentras una persona u otra, una chica u otra que le va este producto, que te recomienda este otro, que no sé qué. Y yo creo que va más por ahí, ¿no? Por ese... Claro, porque estamos un poco hartos, yo creo, de que sean, las mismas marcas las que nos ofrezcan información acerca de su producto. Eso, pero la gente quiere saber realmente si funciona o no. Eso es. Está claro que cuando hablamos de cosmética, pues es muy diferente lo que le puede ir bien a María y Paz que a mí. A lo mejor ella, para ella su pelo, una marca concreta de champú la va fenomenal y a mí me va fatal, como una crema hidratante para la cara. Eso en las mujeres lo tenemos muy claro, que lo que a una le va bien, la otra no. Pero la gente busca esas experiencias, esas anécdotas en su vida real y dices, oye, ¿te ha funcionado? Pues yo voy a tratar a ver si me funciona, pero porque lo voy a probar yo mismo y voy a saber porque mi vecina, mi amiga, mi prima me está contando que a ella la va muy bien y yo, oye, pues como no encuentro algo que me vaya bien, lo quiero saber. Y esa es la clave de Isa Sawitz, que a través de sus vídeos, de sus tutoriales, de sus entradas en el post, de las fotografías, porque la vemos a diario. O sea, podemos saber casi qué desayuna estos días que está de gira firmando sus ejemplares de su nuevo libro por Media Ciudades de España. La gente ve realmente lo que hace y dice, oye, pues yo voy a probar, porque si a ella la funciona, ¿por qué a mí no? Claro, el problema muchas veces de estas blogueras es cuando ya muchas marcas empiezan a quererlas y entonces ya se sienten en el compromiso de tener que sacarlas en el blog. Y claro, la opinión de lo que si funciona o no funciona algún producto ya es más relativa. Siempre tira un poco ya el que están patrocinando, por ejemplo, su página. Entonces, con esas cosas, a lo mejor, pues a veces hay que tener cuidado y ellas se encuentran con ese problema, que ya no tienen, a lo mejor, tanta libertad de hablar de cosas como podían tenerlas al principio de cuando no eran tan famosas. Es lo que tiene la fama, ¿no? Claro, la fama tiene sus costes. Yo voy a hacer una recomendación desde aquí. Y esta chica que tiene este blog, que se llama Marikoskaya, o sea, es súper difícil, lo deletreo Marikoskaya, Marikoskaya, o sea, es súper difícil. Marikoska, creo que se ha puesto ahora así un poquito como más, bueno, pues lo que hablamos, un mote, que ya se ha puesto esta chica con sus amigas hablando de esto, pues nos ofrece también igual su punto de vista, ¿no? Su opinión sobre diferentes productos, pero a mí me ha llamado la atención de este blog que sí, que principalmente ella nos explica qué marca le ha ofrecido el producto para que lo pruebe gratuitamente y nos dé su opinión, o qué es lo que ha elegido ella de forma libre, con lo cual yo me siento un poco menos engañada, entre comillas, digamos. Sí, no, un poquito menos. Sabemos quién la está pagando o quién la está ofreciendo sus productos gratuitamente a cambio de que los publicite en su blog. Bueno, muy interesante todo esto que habláis en cuanto a esos blogs que tienen tantísimos seguidores y en este caso personas que seguramente sus vidas eran completamente diferentes, claro, antes, ¿no? Porque es que el fenómeno va mucho más allá de un blog. Empezaron con un blog, con un canal de YouTube donde colgar esos vídeos, esos tutoriales, esos consejos, pero es que actualmente tienen una página web registrada con su nombre, la marca registrada con su nombre, tienen normalmente todas tienda online en la que puedes encontrar los productos que ellas utilizan o que venden. Y claro, es que el universo va mucho más allá de tengo un blog en internet y tengo muchos seguidores que me siguen y les gusta lo que yo digo o lo que yo opino sobre ciertas cosas. Es que se convierte en un verdadero negocio. Hablábamos, por ejemplo, de gente muy joven como Moderna de Pueblo. ¿Os acordáis, Raúl, que hemos hablado también aquí en Blogueando con Merche Collado? Una chica jovencísima de Barcelona que está estudiando, que empieza como ilustradora, la va fenomenal y se convierte en una auténtica revolución y todo el mundo está deseando quedarse con uno de sus diseños. Fíjate lo que decía yo con Carlos Muñoz y hablando de economía, pero que habla de los sectores que lideran la creación de empleo en los próximos años, porque los expertos de ADECO consideran que los avances tecnológicos, junto con esos nuevos medios de comunicación y relaciones sociales, serán los factores de mayor influencia, sin lugar a dudas. Sí. Hoy el día es el todo y se viven verdaderas revoluciones y verdaderos estudios que yo creo que universidades de todo el mundo se podrían plantear desarrollar, porque, por ejemplo, Raúl, ¿tú has oído hablar de la chaqueta amarilla de Zara? La chaqueta amarilla de Zara. Es que yo estoy un poco despistado. Pues es noticia en los grandes medios de comunicación a nivel nacional este fenómeno, la chaqueta amarilla de Zara. Es una chaqueta que imita, ¿no?, una chaqueta de piel, porque no es de piel, y se ha convertido en un icono de la moda esta temporada, porque la gente sale a la calle y se puede encontrar con 10, 12 chicas que lleven esa chaqueta. Maripaz creo que tiene más datos de esta revolución. Sí. Bueno, es una chaqueta, para mi gusto, bastante horrorosa, vamos a ponerlo así. Es una chaqueta amarilla, una biker, como se llevará este año, muy cortita, de polipiel amarilla, que se vende en Zara, cuesta 40 euros, o sea que es un precio 39,95, pero se ha convertido en viral porque Miranda Makarov, pues en su cuenta de Instagram, de Facebook. Es una bloguera, es una it girl, es DJ, pues eso, una de las chicas que marca la tendencia de moda en este país. Bueno, pues esta chica proclamó en Facebook el odio a la chaqueta esta. Y entonces empezó la gente a abrir cuentas en Instagram de víctimas de la chaqueta amarilla de Zara. O sea, tipo así, ¿no? Empezaron a abrir páginas de Facebook. Bueno, pues se ha agotado en todas las tiendas porque una it girl ha decidido que la odiaba, que realmente yo estoy con ella, pero bueno, hay gente que le gusta. Pero es que la gente que compra esa chaqueta se sabe perfectamente que va a salir a la calle y va a encontrar a 50 con su chaqueta. Qué atrevimiento, ¿no? Una chaqueta así, atrevimiento, amarilla. Pero atrevimiento. Bueno, pues es noticia estos días. Es noticia en todas las páginas. A través de las redes sociales se hace famoso un producto, pues en este caso con opiniones en contra, y se agota en la tienda, en la página web ya no puedes encontrar existencias y sales a la calle y ves a muchísimas chicas con la misma chaqueta. ¿Qué te parece? ¿Es todo un fenómeno o no? Amancio se está frotando las manos, ¿no? Sí, sí. Pero además con un producto que han dicho que le odiaban. Es que difiere mucho también de la moda en cuanto a lo que vemos aquí y lo que hay en otros países. No tiene nada que ver, ¿eh? Por ejemplo, el Zara de aquí no tiene nada que ver con el Zara de otros países que está en medio mundo, como yo digo, por no decir sí, el mundo entero. Sí, pero vamos, que la chaqueta amarilla es la chaqueta amarilla. O sea, que ¿pensáis que habrá triunfado también el resto del mundo la chaqueta amarilla? En algunos países sí, seguro que sí. En Europa seguro que sí. Y bueno, en Asia normalmente este tipo de cosas tienen muchísima repercusión, ¿eh? O sea, las asiáticas son fans incondicional de la moda y las últimas tendencias. Les gusta ponerse absolutamente todos y los diseñadores dicen que se lleva. ¡Joa! ¿Y en qué se basan estos diseñadores para ver esas prendas que vemos muchas veces que llevan, bueno, pues modelos y otras cosas? Porque eso no es posible. Pues lo que hablamos, Raúl, no se sabe, pero a través de un blog, a través de una cuenta en las redes sociales, alguien empieza a hablar de un tema, se convierte en viral y es un éxito garantizado, para bien o para mal. O sea, hablando bien a favor de ese producto o en contra. Pues entonces, nada, a pensar, ojo, entonces, a pensar a ver qué podemos hacer. Ojo con los blogs que igual nos cambien la vida a nosotros también. Sí. También. Sí. Bueno, lo que no ves es la canción de Paul 314. Vamos a seguir hablando de más asuntos en cuanto a blogueando, pero será después de esta canción que suena así. Antes de que amaneciera, salí huyendo de tu cama. En tu espejo un testamento, no nos queda nada. Dejé tu barra de labios y con ella un par de años de quererte por las tardes, de mañanas sin llamarte. Tú me enseñas que se puede querer lo que no es. Tropezamos de repente como en un nuevo 11S. Sonreíste a quemarropa contra el filo de mi boca y susurraste que el pasado solo es como un día malo. Y la lluvia abrió las puertas de mi vida en tu Ford Fiesta. Tú me enseñas que se puede querer lo que no. segundas partes, hasta que me demostraste que no quiero olvidarte. Tú me enseñas que se puede querer lo que no es. No consigo recordar por qué motivo me fui, pero en tu cuarto de baño sigue tu rojo de labios. No consigo recordar cómo he llegado hasta aquí. Solo sé que estoy borrando lo que un día te hizo daño. Tú me enseñas que se puede querer lo que no es. Consigo recordar por qué motivo me fui, pero en tu cuarto de baño sigue tu rojo de labios. No consigo recordar cómo he llegado hasta aquí. Solo sé que estoy borrando lo que un día te hizo daño. Tú me enseñas que se puede. Lo que no ves con Paul 314. ¿Y qué habéis visto en Paul 314 para que os llame tanto la atención? Pues Paul 314 es una banda que ya lleva muchos años en nuestro país. De hecho, yo últimamente la tengo un poco perdida de la pista, pero bueno, esta canción puede tener fácilmente 10 años, ¿eh, Raúl? ¿10 años? Sí. ¿10 años? Sí. Ahí va. Pues sí, sí que es. Bueno, estamos dentro de Blogueando y con Maripaz Pedrós y Diana González, que nos cuentan todo acerca de esos blogs. Hemos hablado de esa mujer archifamosa, que a mí me sonaba un poco a chino, pero bueno, tengo que decirlo, efectivamente. Y tenemos más asuntos, ¿no? Por sí, ahí. Vamos a hablar no de blogs, pero sí de opciones de internet y con nuestro teléfono móvil, porque sabes, Raúl, que la inmensa mayoría de las conexiones a internet, a la red, hoy por hoy se hacen desde un teléfono móvil. Dicen los estudios que cada vez utilizamos menos los ordenadores, que la tablet y el teléfono hoy por hoy se llevan la palma. Bueno, pues nosotras queremos contar a nuestros oyentes un problema que tenemos las dos, y seguro que más de uno que nos esté escuchando también. Acumulas fotos en el teléfono móvil porque raramente te llevas hoy una cámara de fotos a cualquier evento. Bueno, si a lo mejor vas a una boda, a una comunión y es alguien que quieres y tal, pues a lo mejor haces la cámara. Pero normalmente ya todo el mundo tiramos de teléfono móvil, ¿o no? Sí. ¿Y qué pasa con todas esas fotografías? Que petan el teléfono, como decimos, sí, lo colapsan. Final, tenemos tantas fotografías que nos sacamos que a veces se hace difícil pues descargarte cualquier otra aplicación o darle un buen uso al teléfono porque está llenito de fotografías. Y es que es eso, no las sacamos, no las imprimimos, no hacemos una copia de seguridad con el ordenador, las sacamos muy pocas veces y colapsamos el móvil. Tenemos una solución para ello, ¿verdad, Maripaz? Tenemos dos soluciones. A ver. Además, dos soluciones probadas por cada una de nosotras. Ajá. ¿Por cuál empezamos, Diana? Bueno, pues vamos a empezar por la tuya, porque nosotras somos también usuarias fans de WhatsApp. Raúl no, porque todavía está en otra era. Sí, él se quedó en el Mesozoico. Analógica. Entonces, no te va a valer esta aplicación. No quiere llegar. No, digital. Bueno. Pero la inmensa mayoría de los españoles y billones de internautas en el mundo entero tienen esta aplicación en el teléfono móvil. Es mensajería instantánea. Uh-huh. Sí, claro. Y tienen WhatsApp. Yo es que quiero vivir, ¿eh? Claro. Bueno, pues la gente comparte archivos multimedia, fotografías, documentos por WhatsApp, que ya se puede. Pero sobre todo fotografías, es la palma, ¿no? Eso sí lo sabía yo. ¿Qué pasa con esas fotografías, Raúl? Pues que no las sacas. Ajá. O no, que no las imprimes. Maripaz tiene la solución. Yo tengo la solución. ¿Cómo? Tú que no tienes WhatsApp, ¿sí? Se lo cuentas luego a tu mujer, que creo que sí que tiene. Sí, claro. Y bueno, tú te vas a hacer un montón de fotos, ¿no? La típica foto de ponte aquí, ponte el otro lado, ahora me hago un selfie, ahora le hago una a mi mujer mirando el mar que está muy guapa. Y entonces el teléfono tiene 300 fotos. Sí. Y dices, ¿qué hago con esas 300 fotos? Las descargo en el ordenador. Vale. Y se quedan en una carpeta ahí, muertas del asco, olvidadas, que en tu vida nada. Bueno, pues hay una aplicación que se llama Instagrafit, que directamente desde el WhatsApp puedes mandar. Los mandas por WhatsApp. No se puede hacer de otra manera, ¿eh? No se puede hacer tampoco por email. Vaya. Desde tu WhatsApp le mandas las fotos, hasta 300 fotos, por solo 17 euros... Sí. te sacan unas fotos en formato 10x10. O sea, son cuadradas, son fotos pequeñas. La calidad no es muy buena, pero realmente son momentos que tú a lo mejor no las vas a sacar en papel, porque son momentos que dices, esto no lo voy a poner en el pasillo de casa. Los que estamos acostumbrados, por ejemplo, a ponerlos en un marco, pues a mí me gusta mucho poner fotos en casa, pero claro, las fotos bonitas, ¿no? Claro, a lo mejor no es una foto para recordar de la familia en un paisaje precioso, en la playa o en la montaña. A lo mejor es simplemente una foto chorra, y perdónenme el vocabulario, que te haces en casa con los amigos en una cena, pero que aunque la foto no tiene calidad, es un momento muy entrañable. ¿Y quieres selfie? Tenerlo? Uh-huh. Sí. Entonces, el formato es 10x10, pero también es estilo Polaroid, que es blanco, ajá, que os dejan los blancos arriba y abajo. Ya. Y entonces te lo mandan. Creo que se llama. Yo lo he visto eso, ¿eh? Sí. Yo he visto esas fotografías. Sí. Pues te las mandan luego en una cajita, sin gastos de envío, por 17 euros, y hasta 300 fotos. El otro día yo pedí, pues justo me llegó el día de San Jordi, y me mandaron una flor de gominola dentro también de la cajita. Con detalle. O sea, un detallazo. Y la verdad es que luego pues eso, las utilizas para ponerlas en un álbum, para decorar una habitación con la típica cuerda con pinzas. Está muy bien la calidad. No es muy buena, no es una calidad muy buena. Pero también son hechas fotos con la cámara del teléfono. Sí. Y cuando es un selfie, pues no es lo mismo que si tiras la foto. Entiendo. Lo que pasa es que es verdad que cuando yo las estoy poniendo, por ejemplo, en un álbum, pues son recuerdos, pues la típica cumpleaños de no sé quién. Cena en casa el día, tal, que eso son cosas que dices, pues qué bien tenerlo, porque realmente algunas de esas seguramente las hubieses borrado de WhatsApp. Seguro. O sea que yo, personalmente, a mí me gustó. No es una gran calidad, pero me vale como recuerdo para tenerlo para un futuro. Decir, mira, yo ese día que estaba ahí haciendo el cuadro, tomándome una copa o... Bueno, no sé. Y se llama, Maripaz, hemos dicho... Instagrafit. ¿Y cómo te enteraste de Instagrafit? Pues esta aplicación, pues por Facebook. Ajá. Esta empresa se publicita en Facebook y normalmente todos sabemos que cuando tú en esta red social empiezas a buscar cualquier cosa, cualquier producto, empiezan a aparecerte anuncios, anuncios de lo que tú has estado buscando en ese momento, porque Facebook está conectado también a Google, ¿no? Entonces, bueno, pues me apareció, di a un me gusta y desde ahí empecé a conocer la aplicación. ¡Qué bien! Yo tengo una versión un poco diferente. A ver. También es para revelar fotos. También fotos que tenemos en el teléfono móvil o conectadas a través de nuestro teléfono móvil. Trata de una aplicación inventada por españoles, que me gusta mucho. La empresa se llama Mimento. Sí. Mimento, con M. Y bueno, pues sirve para exactamente lo mismo, imprimir esas fotos que tienes en el teléfono móvil y que no lo haces, bueno, pues por pereza. Eso de coger el móvil, conectarlo al ordenador, pasar las fotografías, guardar el archivo, llevarlo a la tienda, no lo hacemos. Entonces, Mimento nos ofrece la posibilidad de imprimir las fotos de nuestro teléfono móvil o las que tenemos vinculadas a nuestro teléfono móvil a través de las cuentas de las redes sociales. Que yo he subido una foto a Instagram, que no está en mi teléfono, pero está en mi Instagram, puedo imprimirla si me descargo la aplicación de Mimento. Es completamente gratuita, descargas la aplicación, te registras como usuario y puedes imprimir las fotos. En este caso tienes diferentes tipos de formato. Puedes imprimir las fotos en blanco y negro, como si fuera una Polaroid, como si fuera una foto normal, en el tamaño típico de 10x15, como si fueran fotos hechas en un fotomatón. Sí. Puedes añadir además adhesivo para que esas fotografías las puedas pegar en alguna superficie. Puedes imprimirlas en blanco y negro, jugar con diferentes filtros. Bueno, pues me parece también una opción más que recomendable. Tiene diferentes precios según la cantidad de fotos que quieres imprimir. Depende del formato en lo que quieras hacerlo. Si tiene algún tipo de extra, ¿no? Como ese, por ejemplo, ese pegamento, ¿no? Para poder adherir la foto a cualquier superficie. Y bueno, es una forma de imprimir todas estas fotografías que tienes en tu teléfono desde cualquier parte del mundo. Porque yo mañana me voy de vacaciones a Rusia y quiero imprimir las fotos. A través de la aplicación lo hago. Y cuando vuelva a España, las tengo en el buzón de casa. ¡Qué maravilla! ¿Vas a poner WhatsApp? Estamos aprendiendo. No, ya sabéis que no. Venga, Raúl. Sabéis que no, pero sí, me he resistido hasta ahora. Pero vamos a ver. Vas a imprimir las fotos de tu teléfono móvil. No, hombre, para eso está la de mi mujer. Bueno, pues entonces apúntatelo, que todavía no te he visto. Que luego es un bombardeo. O sea, luego es un sin vivir, como se suele decir. Es decir, que estamos todo el día como en el pip-pip o el pip o no sé. Y, oye... ¿Qué quieres que te diga? A mí me cansa. No porque... nos vales para esta sección. No. No, no, no, no, si yo estoy de acuerdo en que haya aplicaciones como esta o como son estas muy para... cómodas, ¿eh? La verdad es que sí, o sea, que realmente dan muchísima menos pereza. Exacto. Porque realmente, si tienes que mandarlas por email, pues ya tienes que descargártelas del teléfono, que bueno, que tampoco es una cosa muy tal, pero da mucha, muy poca pereza. Esas aplicaciones son las aplicaciones de foto para perezosos, diría yo. Claro. Pero bueno, están muy bien y la verdad es que están las dos probadas y las dos... Van de maravilla, ¿no? De maravilla, a mí me ha gustado mucho. Bueno, nosotros también, para los oyentes, estamos aquí pues dentro de Blogueando cada semana para que estén informados acerca de esos blogs, de esas aplicaciones, en este caso como nos traía Maripaz. Y Diana, muchísimas gracias. Nos quedamos con unos consejos. Os escuchamos la semana que viene. No sé si a ti, Maripaz, pero bueno. Pues no lo sé, no sé decirte si sí o si no. Si te invitan o no te invitan, ¿verdad? Si no me invitan. Te invitamos siempre, ¿a que sí, Raúl? Sí, cuando quieras, aquí estás invitada. Y además mañana te invitamos, ¿sabes a qué? Sí, mañana tengo un club del ocio preparado. Ah, claro. Tengo un club del ocio. Planes para todos los bolsillos, para todas las edades y en todas partes de España.